Jose. Oigan. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Oh! Siete de la noche con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás? Muy bien, Venus. ¿Y tú qué tal? Yo súper bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¡Oh! ¡Algo le pasó a Lobo! ¿Qué lo regañaron o qué? No, es que siempre me dices, ¿y eso? Eso no significa que estás bien o estás mal. Que está a la una más, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema y que viene pues muy acorde, yo creo, a todas nuestras vidas, porque vamos a hablar sobre las coincidencias y el camino correcto. Por lo general, cuando uno tiene algún plan, a veces pues se guía por la almohada, por los sueños, por las metas que se ponen, por ciertos pasos que tiene que realizar, y si se van dando como lo estableció, pues es como una indicación de decir, ok, parece que todo va bien. Pero también check, hay esas check, check. Veces en que el check es parece que es un tache, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que todos planeamos cosas y a veces no nos dejamos llevar por la intuición, nos dejamos llevar por las cosas que están saliendo bien y decir, bueno, voy a seguir adelante con esto, ¿verdad? Por eso, hoy es que vamos a hablar acerca de ese tema que va a estar relacionado también con el sincrodestino. Y así que pongan mucha atención porque tal vez el destino te está mandando unas señales muy claras y tú las estás tomando como, ah, no importa, voy a seguir, ¿no? Arriba, totota. Y bueno, recuerden también que si ustedes quieren participar, si quieren darnos su experiencia, si han hecho algo que la vida les ha dicho, sigan su camino, ya sea por sueños, ya sea por cosas que les pasaron en la vida y dijeron, bueno, pues la vida me está llevando por este camino, pues le voy a hacer caso, no es una coincidencia, sino que simplemente pues son las cosas que debo de hacer o pasar o vivir, ¿no? Entonces, si quieren participar, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio. Y bueno, para empezar, antes de empezar bien, bien formal, ¿ustedes han tenido algún tipo de experiencia en que la vida le está mostrando muchas coincidencias para que realicen ciertas cosas? O pues, todo lo contrario, que digan, yo quería hacer esto, pero la vida, o sea, cuando quería ir, se me ponchó el carro, o el avión me dejó, o X, Y y Z. Pues según esto, yo me iba a casar con Shakira, pero la vida me enseñó de que debería de estar soltero, de que disfrutara la vida de soltero. Porque si no, pues ¿cómo, verdad? Pues sí, el señor que le mandó fue que estaba con Piqué. Y antes con el hijo del presidente de Argentina. Pues, yes. Y el lobito pues dijo, ah, creo que ya van dos puntitos que no y más. Y van dos. Y a la tercera es la vencida. Yeah. Nunca sabes. ahí, Shakira, teléfono para el lobo. Y bueno, pues, tú, Marte. Yo sí, pero generalmente esas coincidencias son cuando realmente sientes que el destino te está mostrando que tienes que tener más paciencia o ir más despacio, o simplemente no estás en armonía con lo que está sucediendo y te enseña que por más que hagas esfuerzo, estás constantemente como chocando contra la energía de lo que está sucediendo y no sucede lo que uno quiere. Entonces tiene que adaptarse. La otra vez estabas diciendo tú acerca de la película esta de las leyes de la termodinámica, que es muy parecido, ¿no? Que a veces cuando uno desea tanto como algo. Sí, que la segunda, bueno, habla del caos, ¿no? Y cómo todo tiende, todo sistema organizado tiende a ir hacia el caos. Entonces, que por lo mismo, si tú usas esa regla como referencia, toda relación entre dos humanos está destinada a fracasar eventualmente, porque se está yendo de un lugar de ordenación o ordenado a uno de caos. Chan, chan, chan. Entonces, bueno, el punto de la película era que realmente el cuate trae a su vida lo que él está pensando que debe de pasar. Y termina pasándole exactamente lo que él piensa, ¿no? Lo que él piensa. Y cuando le reclama a la novia que por qué se fue con el modelo, dice, pues es que eso me impulsaste tú todo el tiempo. Estar tan inseguro de ti mismo, de con quién yo andaba, qué hacía, hizo que yo me sofocara y que me cansara y me fuera con el primer güey. Así lo mismo pasó con el lobo y Shakira, ¿no? Sí, sí. Uno de Shakira que... va a estar conmigo, ¿no? Si puede estar con otro, un futbolista del mundial. Nada más salió el Piqué a picar. No, o sea, salió el... Y el lobo se quedó picado. Guaca, guaca. Y te picaron. Y guaca, guaca. Ok, pues bueno, así que tengan mucho cuidadito, ¿no? Con las cosas que se están imaginando. A veces uno nada más lo dice para escuchar lo contrario, ¿no? Y al parecer, o sea, lo que estás diciendo lo puedes atraer a tu vida, así que hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, cuando tú estás en el buen camino, yo creo que por lo general todos lo sabemos, ¿no? Cuando estás haciendo algo, estás planeando algo y te están saliendo las cosas y ya estás a punto de cerrarlo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, la compra de una casa, la compra de un auto, el entrar a una universidad en lugar de la otra. ¿Qué más puede ser? Comprarte un vestido en lugar del otro. Irte a otro estado, a otro trabajo. Exacto. Tratar de salir con una chica y te das cuenta que cuando dejas de intentar es cuando generalmente sucede. Cuando es, si te toca, pues sucede sin que intentes tan, o sea, bueno, tan desastrosamente como habías estado intentándolo hasta ese momento. Ok, y bueno, pues las coincidencias empiezan a trazarse una tras otra en el horizonte. Y es ahí cuando uno se siente a gusto, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está indeciso, tal vez te dan la opción de que tomes uno u otro trabajo, ¿no? Que los dos te contraten y dices tú, híjole, pues ¿por cuál me voy? En uno gano más, pero en el otro no, pero en ese no es tan seguro que vaya a continuar, tal vez pues por tiempo completo, o tal vez tiene estimado que 6 meses o 1 año, y en el otro gano menos, pero es seguro de que ahí todos sus empleados trabajan de por vida, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas son unas decisiones obviamente muy importantes en la vida de un adulto, pero a veces cuando te dejas guiar realmente por lo que la vida y Dios te van señalando, pues es ahí cuando empiezas a sentir satisfacción, ¿no? De tomar una decisión. El solo hecho de que tú tomes una decisión y te empieces a sentir mal, nervioso, nerviosa, con dolor o con dolor de cabeza, es algo que te está diciendo muy dentro de ti, o tal vez muy exteriormente, te está diciendo que ese no es el camino, ¿no? Sí, hay varias cosas de que uno quiere, supongamos, hay unos trabajos de los que uno cree que es su trabajo de sueños, Y intenta y algunas veces hasta compra la casa cerca del trabajo y hace todo lo posible para mantener el trabajo y las cosas no funcionan como se dan. Uno se frustra, pero a la larga luego aprende de que hay otros trabajos mejores, más sencillos y con gente con que más amigable, ¿no? Entonces así, no hay que frustrarse porque las cosas no se den. Entonces, si algunas es bueno el ponerse los metas e intentar las cosas que uno quiere, pero si no se dan, pues no hay que frustrarse tanto. Ajá, es por alguna razón, ¿verdad? Y bueno, pues a veces también cuando tú estás en un momento en que tienes mucha ilusión de hacer cierta cosa o de llegar a cierto lugar, cierta meta, que de repente empiezas a hacer todo lo posible porque suceda y parece que todo es luchar contra la marea, luchar contra la corriente. Y yo pienso que cuando pasan ese tipo de situaciones en nuestras vidas, tenemos que ponernos a meditar un poco y darte cuenta, ¿no?, que te están pasando algunas cosas para que tal vez cambies de decisión, para que tal vez cambies la dirección que estás llevando. A veces uno después de que ya toma una decisión que era difícil y de ahí en adelante pues las cosas se van empeorando, se va haciendo como más frustrante, más pesado, más duro, y dice, ¿por qué me está pasando esto si yo hice todo lo posible para que sucediera? Y ahí como que dices tú, hice todo lo posible para que sucediera porque no se estaba dando fácilmente. Entonces desde ahí yo creo que debemos aprender, ¿no? Sea alguna cosa sencilla, como hasta de comprar un par de zapatos, hasta comprar una casa o comprar, no sé, algo que realmente te toque invertir, ¿no? O sacar dinero de que puedas perder. Un primo me dijo de que intentara diferentes dardos y yo como que al principio me quedé, ¿qué onda? Y en el momento estaba tratando de salir con una amiga e intentaba y las cosas no funcionaban por una razón u otra. Y lo que él quería decir es de que algunas veces tú estás intentando y no le das a tiro al blanco. Entonces me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentas con alguien más? Usa otros dardos. Y exactamente, empecé a salir con alguien más y me sentí más a gusto y la conversación era más fácil y al final de cuentas le di al dardo, al center. Okay, pero ya no está, el lobito está free, okay. Que para todos sus fans, como que así como que está ahí. ¿Cómo que cómo? Accesible. ¿Está accesible? Pero bueno, también a veces se presentan muchas coincidencias a las que les llaman concatenación, que son de varias coincidencias, y eso también te da la pista de algo, ¿no? A veces, por ejemplo, en una relación, acabas de conocer a alguien y tal vez dices tú, uy, es demasiado guapa para mí, o es demasiado guapo para mí, o tiene esto y tiene lo otro, y empiezas a ver ciertas cosas, ¿no? Y de repente tal vez todos tus conocidos, amigos o familia te dicen, oye, ¿cómo estás saliendo con esta persona, no? Tal vez uno cuando está entusiasmado por algo bello o algo exótico, pues no ve ciertas cosas, ¿no?, que tal vez están a la vista del ojo humano y empieza pues también a ponerse un poco de problemas, ¿no? Se empieza a meter tal vez en alguna situación que desde un principio se veía que no iba a llegar a un buen acuerdo, a un buen final. Yo creo que llega a pasar algunas veces de que ahora sí que es como el secreto de que uno puede llegar a tener esas metas, pero como no está seguro de sí mismo, pues no lo va a llegar a hacer porque no se siente así, no tiene la confianza para llegar a esa meta. Entonces hay que ponernos las pilas y dejar de pensar en algunas veces negativo y decir, ¿sabes qué? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Pues ya lo oyeron de... Nos toca jugar con Brasil y ya no se pudo. ¡Ya no se pudo! ¡Ya no se pudo! Que ya lo decía el destino, ¿no? No sé, veía que México fuera a ganar. Sí, la verdad es que hay un refrán que decía Ford, ¿no? El creador de los automóviles Ford, Henry Ford, que decía, si piensas que no puedes o si piensas que puedes, de las dos formas vas a estar correcto. Entonces realmente uno decide, cuando dices que atraes las cosas, a eso se refiere uno, ¿no? O sea, se refiere a que tú, por tu atención y donde generas esa atención, donde la pones, es que logras los objetivos o fallas los objetivos que te estás imponiendo, ¿no? Vaya a ser, pues como la idea de que las moléculas cuánticas no se sabe muy bien su lugar o su movimiento con exactitud. Se tiene que fijar con la observación. Cuando se observa, es que se fija o su movimiento o su locación, su lugar. Y a lo que van con esto es que realmente eso explica que el poner la conciencia en algo hace que se fije sus condiciones. A una forma muy, muy difícil de pensarlo, pero bueno, así es como nos podemos imaginar que realmente es un efecto lo que crea nuestra atención. Cuando ponemos atención en ciertas cosas, tendemos a atraerlas hacia nosotros y que sucedan por coincidencia, si quieres llamarle así. A mí lo que me pasaba es que yo escribía metas en mi agenda porque era parte de un libro que había leído y te requería que pusieras atención en qué orden querías que sucedieran, qué era más importante y qué era menos importante. Y lo más chistoso es que siempre lo más importante sucedía. Entonces era así como que, ¿yo lo estoy haciendo o está sucediendo porque lo estoy escribiendo? ¿Y quién sabe? Porque te tenías en la mente las metas. Era exacto. Más que... Y le das seguimiento. Ajá. Y como se van haciendo más importantes, supongo que tu atención se fija más en esas cosas. Es como el... Tengo en mi teléfono tengo una lista de metas. Y una de esas era el Lamborghini. Y adivina qué. Se compró el Lamborghini. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Se deja ver, la, la, la, la, la. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, pequemos abrazaditos hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita toda la noche. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. pensar que no eres real. No parece natural, letal. Así que pones a bailar, que te ponga freno cuando te pones a sudar. Dame el olor para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y su lado tiene todo el derecho a la inspiración. Estoy vampiro bien de mente. El oscuro y sin la gente. El despacito y búscame. Amarradito bien de mente. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Siete de la noche con 22 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando de un maravilloso tema el día de hoy. Y el tema es coincidencias y el camino correcto. Y bueno, estamos hablando de cómo generalmente la atención hace que ciertas coincidencias sean atraídas hacia tu vida, ¿no? O que sucedan ciertas cosas que tal vez a veces parecen planeadas y a veces parecen que nada más suceden porque te tocaba vivirlas. También estamos viendo que hay veces en que se puede explicar con leyes de la física por qué suceden estas coincidencias. Y que a veces simplemente el hecho de ordenar nuestra vida en cierta dirección hace que ciertas coincidencias tengan más probabilidad de que sucedan en tu vida que otras, ¿no? O sea, por ejemplo, el lobo decidió que no iba a ir al Mundial de Sudáfrica. Y ya ves. Las cosas mi vida cambió. Shakira hizo ese video. Te creías muy amigo de Rafa Márquez. Y ya ves. Y le presentó a ese güey. Y se acabó el romance. Y crees que tienes amigos, ¿no? Sobre todo creíste que Shakira estaba interesada, ¿no? Pero pues no. No estaba interesada, nomás de que uno que está muy a veces muy ocupado en las cosas que tiene que hacer y se olvida de lo que es importante, ¿no? Demasiados tables que visitar. Sí, ¿no? Ya ves. Bueno, y a eso nos referimos más o menos. Alguien, un físico o un astrofísico que hablaba de estas coincidencias era Edmund Halley, que ustedes lo conocen por el meteorito de que lleva su nombre, el meteorito Halley, que visita la Tierra cada 75 años. Él decía que el que viéramos ciertos objetos en el aire, como los meteoritos, no era una coincidencia, sino que simplemente eran que seguían cierto patrón, y ese patrón en este caso para este meteoro, sí, para este pedazo de piedra visitándonos, venía cada 75 años, y a él le tocó observarlo en 1758 y en acertar correctamente que cada 75 años estaría pasando por la Tierra. Ahora, no sé qué observaciones habrá hecho como para saber con tanta determinación que ese era el patrón, elipsis que iba a seguir ese pedazo de piedra. Entonces, pues ustedes lo que tienen que hacer es empezar a tener la determinación, observar el movimiento y fijarse en las coincidencias que están sucediendo alrededor de uno, ¿no? Entonces, para empezar, tienes que tener un objetivo prefijado o realizado, o sea, algo que escribas, que sea concreto. La diferencia entre tener una meta y realizarla generalmente depende en escribirla. Si no la escribes, no es una meta, es un deseo. Pero no es por nada más por tenerlo en tu mente, no significa nada. Es cuando empiezas a trabajar para la realización de eso que se vuelve una meta. Y el primer paso para poder trabajar hacia algo es escribirlo. Entonces, ¿qué es lo que tú escribirías, Venus, como para lograr tus objetivos diarios? Yo sé que las mujeres son mucho de escribir listas. Listas de cosas que tienen que hacer, listas de lo que van a hacer en la mañana, listas de lo que tienen que publicar, listas de lo que tienen que comprar. ¿Es cierto esto o...? Pues no sé. Yo en lo personal no hago listas, pero lo hago en mi mente. Pero sí, o sea, si quieres hacer ciertas cosas en el fin de semana, pues es obvio que entre semana tienes que empezar a hacer ciertas cosas, ¿verdad? Supongamos que es para la casa, o supongamos que vas a tener un examen, tienes que empezar a prepararte y asignar ciertas horas a ciertas cosas que tal vez antes no lo hacías, que tal vez te la pasabas en tiempo ocio, ¿no? O si quieres bajar de peso, o quieres estar más delgado y quieres hacer ejercicio, pues empiezas también a ponerte una hora, ¿no?, específica para que puedas hacer o para que puedas cumplir con cierta meta. Inclusive yo creo que la mayoría de las mujeres tenemos esa lista mental, ¿no? Yo por lo general no uso las listas, por ejemplo, cuando vas al súper, como decías tú, pero sí veo que mucha gente utiliza las listas. Antes yo creo que sí las utilizaba, hasta que leí que el tener una lista nos hace que nuestro cerebro no esté activo. Entonces es mejor siempre ponerte la lista en tu cabeza y así ver realmente cómo está funcionando tu mente y estar más consciente de lo que estás necesitando o lo que estás haciendo, a depender de una lista que si se pierde, pues no te acuerdas de nada de lo que necesitabas. ¿Y qué piensas de las coincidencias? ¿Las coincidencias están sucediéndote o sí, las estás atrayendo? Yo pienso que es 50 y 50, ¿no? Yo pienso que lo que 50 coincidencias y 50... lo que haces. Ah, okay. Pero en general, yo pienso que nosotros vamos creando ese mundo de coincidencias. No sé, tal vez parezca muy egocéntrico lo que estoy diciendo, pero tal vez las cosas que nosotros estamos haciendo es porque realmente lo estamos creando en el momento. Es obvio que si yo veo ahorita a Lobo y lo quiero ver con coraje, pues lo voy a ver como una persona violenta o desagradable. O si lo quiero ver feliz, contento, pues lo voy a ver amigable, ¿no? Entonces como que es una creación de nuestra propia mente. Pero pues eso nada más es mi forma de ver ciertas cosas. Y es muy interesante que lo pongas así porque... pues realmente muchas veces parece que Dios está creando el mundo unos pasos adelante de lo que nosotros estamos experimentando, ¿no? Parece como que de repente hay momentos en la vida en que uno llega a un punto de su vida y las situaciones que está viviendo como que son tan irreales que uno se queda, ¿está sucediendo esto o no? ¿O me lo estoy imaginando? Yo cuando pasa esos momentos de que no... de que es difícil de creer que las cosas se estén dando de esa forma, como que me tengo que parar un poquito y decir, ah, chihuahua, tal vez estoy en la orilla de lo que está ahorita todavía fabricando, creando Dios, y es por eso que como que mi cerebro no está alcanzando a entender por qué están sucediendo esas cosas. Hay veces en que también, como tú dices, o sea, el hecho de que uno esté viviendo ciertas cosas hace pensar que esas eran las cosas que nos tocaban vivir, independientemente de que las hayamos querido o no vivir, sino es más como un sentido de este es mi karma, esto es lo que me toca vivir y vamos a vivirlo de la mejor forma. Lo puedes ver de las dos formas, ¿no? O sea, si tienes la creencia en un ser omnipotente, puedes pensar que él es el que está creando las circunstancias, o si tú piensas que nosotros somos los creadores, como diría Buda, nosotros creamos nuestro universo, o lo que pensamos que está sucediendo es lo que estamos pensando, entonces pues nosotros somos los que estamos creando las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Pero aparte, ahorita que dije eso, o sea, también yo en lo personal, yo creo que Dios, o sea, nos está creando todo este mundo, pero que nos da esa capacidad de poderlo interpretar a través de nuestra mente y hacer esas circunstancias. No se vayan a confundir de que yo pienso, ah, yo soy la creadora de mi propia vida y no necesito a Dios. No, al contrario. Sé que obviamente Dios nos creó a la perfección, pero también Él nos da ese libre albedrío en decidir, ¿no?, cómo vivir tu vida y cómo verla. Bueno, pues es un tema muy interesante y realmente no hay una respuesta correcta con esto. Lo cierto es que hay un científico que se llama Josh Tenenbaum, que es un psicólogo cognitivo del MIT, o sea, del Massachusetts Institute of Technology. Y él explica que a veces los eventos, aunque parezca que carecen de cualquier lógica y que no, y que son nada más al azar o actos azarosos, que simplemente quiere decir que las coincidencias que estamos viendo no son tan al azar, sino son reveladoras de las circunstancias que se deben de estar viviendo o que son indispensables para nuestra vida. Entonces, pues como lo veas, ¿no?, a través de la ciencia, a través de la religión o el espiritismo, no sé, puede ser que hay formas de ver la realidad y uno la va creando con lo que va pensando. Es cierto que muchas veces te dicen cuando eres campeón mundial o cuando eres una persona que es reconocida mundialmente por algo que hace, pues generalmente le dicen que él hizo algo para merecer el ser campeón, o que es distinto de alguna forma, que por eso es que es campeón o es reconocido. Entonces, pues no puedes tenerla de las dos formas, ¿no? O alguien te está creando todas las circunstancias y tú las estás viviendo nada más por parte de tu karma o de lo que te toca vivir, o realmente piensas que tú, con lo que haces, estás creando tu futuro, tu presente, como... Y es, yo creo que también, o sea, te la crees y haces que la otra gente continúe y te la siguen creando, porque es curioso, ¿no? Cuando tú dijiste, eres campeón, pues yo hubo un momento en cuando jugaba ajedrez que todo mundo me decía campeona, que porque salía en el periódico, que porque estaba en los primeros lugares, que por esto y por lo otro. Y creas o no, o sea, como que te da esa fuerza o fortaleza, ¿no?, de seguir jugando y seguir ganando, aunque yo no quería. Yo creo que llega a pasar de que nosotros así no nos ponemos a pensar de que hay mucha gente que tiene las mismas oportunidades, pero son las oportunidades que nosotros tomamos o decidimos tomar que nos hacen diferentes. Así, a lo que me refiero es de que una vez yo estaba en la universidad, no tenía mucho dinero y tenía ganas de una bicicleta de carreras y tenía mucho tiempo de querer esa bicicleta de carreras, y de repente una vez un amigo me dice, ¿sabes qué? un amigo se va a ir a vivir a otro país, y está pensando en vender esta bicicleta de carreras, tú estás interesado. Y yo así como que me quedé impresionado, de que dije, oye, todos estos meses he estado pensando en esa bicicleta y nada más se dio así. Yo no estaba buscando la bicicleta, sino como que vino a mí. Pero si te pones a pensar, pudo pasar de que él ya le había dicho a tres amigos de que lo mismo de la bicicleta, y los otros amigos como que en realidad no querían la bicicleta. Y a mí tuve la oportunidad de que de tener la bicicleta, no, de que me la haya ofrecido tal vez después de los tres, y yo tomé la decisión de conseguir esa bicicleta. ¿Ustedes le llaman a la bicicleta un pasón de cocaína? ¿Es lo que le llaman la bicicleta? Súbete a la bicicleta. Después de que se la pasó a los tres. Pues son tres meses ahí pensando en la... Nadie pasón. Quería, pero tú pues sí, estabas, sí, yo estaba listo. Bueno, realmente... Se ha pasado. Es esto lo que explica las coincidencias. Dice el doctor Tenenbaum que el tener coincidencias, o sea, o pensar en ellas, hace que el cerebro haga inferencias sobre lo que está sucediendo. En otras palabras, el creerte campeón te hace campeón. ¿Por qué? Porque tu cerebro empieza a ver ciertas cosas que están sucediendo como coincidencia, como cosas del destino que te tienen que tocar a ti por X o Z, y te empiezas a hacer de un personaje, y a través de ese personaje interpretar lo que estás viviendo. Vamos a decir un ejemplo muy concreto. Michael Jordan, en el colegio, en la universidad, cuando estaba en la Universidad de Carolina, uh-huh, del Norte de Carolina, él toma el último disparo de su carrera colegial para ganar el campeonato nacional colegial en ese momento de básquetbol. En ese momento el cerebro hace una inferencia: si yo hago esta canasta, voy a ser campeón. Y es una dirección muy automática, porque luego en cuanto realizó la canasta, se volvió en campeón. Pero tal vez su cerebro no dijo, esto es suficiente para mí, o sea, yo voy a ser un campeón en mi carrera y después de mi carrera como deportista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él sale de ahí, empieza su carrera con los Bulls, y a través de un solo disparo define toda su carrera como basquetbolista. Puede ser que si él no anota esa canasta, no sabríamos quién es Michael Jordan, porque nunca hubiera hecho la inferencia de que es un campeón, porque entonces hubiera pensado que perdió un campeonato a través de su disparo de tres puntos, que realmente pues es peligroso, ¿no? Es más peligroso que tirar más cerca por dos puntos. Pero si te pones a pensar, tal vez el que haya hecho o no haya hecho esa canasta, tal vez no hubiera hecho la diferencia tan bien. Tal vez hubiera sido Michael Jordan haciendo eso o no haciendo. Pero su forma eso ya es aparte del tema, ¿no? Obviamente sí, sí tiene razón. Podría ser que ya estaba en su destino, que iba a ser campeón, y las cosas que le sucedían nada más eran parte de ese destino. Pero tal vez no conoceríamos a Michael Jordan de la misma forma que lo conocemos, porque él empezó su carrera siendo campeón colegial. Bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. No le cambien, están escuchando su programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Sentías el mejor, a todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. nunca imaginé. Extrañar lo que oí. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Tora, 7:44 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Tora, estamos hablando de un tema muy bueno que se llama coincidencias y el camino correcto a tomar. Tora, y bueno, nos estaba diciendo el lobo ahorita que nos fuimos a break sobre Michael Jordan. Sobre cómo se dio los resultados para Michael Jordan, las cosas que le decían, y él probaba que todo lo que él se había puesto como objetivo lo iba a lograr y lo logró, ¿no? Como jugador. obviamente eso también le trajo problemas con su forma de ser, con sus compañeros de equipo. Le trajo problemas con su adicción a ganar, porque eso se volvió su adicción. Tanto así que tuvo que seguir realizando apuestas después de que salió de la NBA para poder seguir ganando, teniendo ese high, como le dicen, de ganador, ¿no? Entonces, bueno, es obvio que hay situaciones que uno se genera y hay otras cosas que Dios ya tiene listas y predichas o prehechas para ti. Los regalitos. Pues sí, o sea, vamos a decir que te ayuda en el camino a realizar tu potencial. Yo no digo que Michael Jordan no haya nacido para ser el campeón que es. Yo siento que es una persona que nació para ser el campeón de... el mejor jugador de básquetbol. Pero que también, obviamente las cosas se le presentaron a modo como para que se realizara como jugador. Entonces, bueno, sigamos con el programa. Y pues Venus nos iba a decir algo sobre las coincidencias y nuestro crecimiento personal. Bueno, pues las coincidencias, según explica el doctor Tenenbaum, impulsan y favorecen muchas de las inferencias que hacen a nuestra mente. De hecho, nuestro cerebro, dicen que está programado para detectar cualquier estímulo anómalo y casual, y también lo hace, pues, que intente hacer asociaciones para entenderlo y favorecer nuevos aprendizajes. Eso, quieran o no, pues nos hace estar más despiertos y darnos cuenta, ¿no? Cuando las cosas que se nos están presentando en nuestra vida, podamos identificarlas como algo que se puede seguir haciendo o algo como que totalmente lo deberíamos de dejar a un lado. Sí, entonces lo que encontró este científico es que para entender las coincidencias uno tiene que hacer un estudio adecuado de las estadísticas, un análisis estadístico y ver qué tanto era la posibilidad de que algo sucediera contra a que haya sido totalmente la suerte, por suerte o azaroso. Entonces, pues obviamente hay cosas que hacemos que hacen que ciertas cosas sean más probables que otras. Y es eso lo que lleva a que nosotros veamos coincidencias en nuestra vida que realmente son cosas que creamos al decidir tomar cierto camino. Entonces, ¿cómo es que uno decide, por ejemplo, entrar en alguna relación y que esa relación sea fructuosa y aparte que te llene, ¿no? O sea, que te llene el resto de tu vida? Ese tipo de decisiones generalmente se las dejamos a la intuición, ¿no? O sea, cuando decimos, es que no, es que yo siento esto como una corazonada, ¿no? ¡Dios mío! Y hay cierta gente que ha estudiado que las corazonadas realmente vienen del corazón. O sea, que realmente es el corazón al que te está diciendo, esto es probable y esto tal vez es para ti. Tal vez es así como se puede explicar por qué uno se siente más a gusto con ciertas personas, como decía Lobo, que con otras. Y por qué cuando intentas salir con alguien que no te va a tocar en esta vida, o sea, realmente nada más haces un desastre tras otro. Y es parte también del aprendizaje, ¿no? O sea, te toca aprender que hay ciertas formas de mejorar tus probabilidades, ¿no? Pues sí. Yo creo que los más claros ejemplos que se nos pueden presentar a nosotros es cuando estás en una relación, ¿no? Cuando te das cuenta que ya tu relación ya se vuelve un ex y es cuando dices tú, bueno, había ciertas señales, había ciertas cosas que me decían que esto no iba por buen camino. SOS. Y de repente pues también uno queda todo chiscado, ¿no? Hay que pensar que nuestros proyectos personales nos ayudan a conectar con otras personas y esas personas generalmente son las que llamamos a través de esto es la pareja ideal que me imagino a nuestras vidas, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que no se pueden explicar y que suceden dentro de la vida de uno y son perfectas. O sea, te tenían que pasar a ti, no había otra forma de describirlo y son tan naturales que uno no se siente que esté viviendo algo anormal, ¿no? Sí. Llega a pasar de que uno cree que está saliendo con una persona que es atraído físicamente, pero las cosas no funcionan. Entonces cuando empieza a salir tal vez con otra persona que no es tan atraído físicamente, pero la comunicación y las cosas que hacen, las metas y todo eso, como que se dan, es súper mejor que lo que otro que uno pensaba que era lo que él estaba buscando. Entonces algunas veces creemos que estamos buscando algo, pero es otra cosa lo que en realidad estamos buscando. Sí, parte del estudio del que estamos hablando hace rato y que involucra a otro profesor que se llama Spiegelhalter, habla de la evidencia que existe para que ciertas cosas tengan poca correlación. Y a lo que se refiere es que si tú deseas algo y esperas que ese algo suceda sin tú involucrarte en nada, que ese algo que quieres que suceda tiene muy poca correlación contigo. O sea, tiene poca probabilidad a que suceda. ¿Y por qué es esto? Dice que solo es cuando nos movemos y propiciamos situaciones nuevas que esas nuevas situaciones generan las coincidencias que podemos usar a nuestro favor para que esas cosas se realicen. Entonces, dice un dicho de Anatole France, dice: en todo lo que nos rodea y en todo lo que nos mueve, debemos advertir que interviene en algo la casualidad. Lo que quiere decir este dicho es que pongamos nuestra intención y movamos nuestras almas o nuestra energía. Forma, sí, nuestra energía hacia el algo que es el que quieres que suceda. Sí. Pues obviamente hay cosas que también por no querer que sucedan, suceden, ¿no? Porque es el mismo principio. Si no quieres que algo suceda, no estés pensando que ay, me va a pasar, ay, me va a pasar, ay, me va a pasar, porque toma, bueno, te pasa. Así, en pocas palabras, no te vas a ganar la lotería si no compras el boleto. Entonces hay que comprar el boleto para comprar la lotería, para ganarse la lotería. ¿Ya la compraste? Ya. Pero del table. Y se la gana. Boleto a cada rato. Siempre gana entonces. Pues siempre hay el ganso, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? Salgo ganando. Gana, gana. Gana, gana. Se llama. Pero no hay champán en el champagne room. Bueno, entonces cuando estás en el camino, no, y bueno, sexo tu camino, en el champagne room. Sí, no. Había código y el lobo tenía que sacar. Vamos a condenar a la Marta. Cuando estás en tu camino, lo sabes. ¿Y a qué nos referimos con eso? Es que hay veces en que cuando estamos en el camino correcto te das cuenta que las coincidencias se están dando para que los resultados que tú querías que sucedieran se den. Entonces, muchas veces el impulso que tu movimiento genera hace que otras cosas se muevan a tu favor, ¿no? Es como dice el dicho este, que tú empiezas el movimiento y todo el universo se conspira para ayudarte a realizar tu objetivo, ¿no? Entonces, pues, para que seas feliz, más que nada. Porque muchas veces tal vez hasta nos quedamos, ay, no sucedió lo que yo quería. Y en realidad es una bendición que no haya sucedido, porque te das cuenta después de que eso evitó que algo peor te pasara o que un bien mejor o más grande llegara a tu vida, ¿no? Bueno, también podríamos hablar de cómo es que los caminos se entremezclan, ¿no? O sea, entre cosas que parecen azarosas y otras que realmente tienen casualidad relativa, relativa pero determinante a la vez. O sea, hay veces en que nosotros hacemos que las cosas sucedan y hay otras veces que realmente hay coincidencias que nada más son furtivas, como encontrarte a alguien en una tienda que es amigo tuyo, pero realmente si te lo encontrabas o no, no significa mucho. Pero hay gente que dice que que no hay coincidencias, que las cosas suceden por algo, ¿no? Entonces, ¿tú de qué tipo eres? Venus, ¿tú qué opinas? ¿Uno se hace estos eventos? O sea, ¿no hay casualidades, sino todo está programado para que suceda? ¿O sí hay casualidades, pero estas te ayudan a llevarte en cierta dirección? Pues yo pienso de que ya está escrito. Y que si nosotros lo queremos ver como unas casualidades o unas señales, pues las vamos a ver. Pero independientemente, yo pienso que ya todo está escrito, sino porque a veces uno se enoja, ¿no? Decir, ¿por qué no me sucedió esta cosa si yo hice todo lo posible porque sucediera y salió todo lo contrario? Yo creo que eso es un claro ejemplo, ¿no? De que debemos de ir con la vida, no ir en contra de lo que nos da la vida, ¿no? Pues otra de las formas de ver que estás en tu camino es tener una mente abierta a que te suceda lo que quieres que te suceda, y también a acostumbrarte a que tienes que ir en armonía con lo que está sucediendo en tu entorno, ¿no? O sea, realmente la gente más despierta y más abierta a disfrutar de lo que le está sucediendo es la que es más feliz y es la que se da cuenta de que todo es maravilloso en su vida, porque es como magia, ¿no? Sí, aparte, al final te das cuenta de que todo lo que sucede tiene una razón. O sea, hasta cuando compras algo y que dices, ay, me equivoqué, eso no lo necesito, de repente te das cuenta de que sí tiene un uso específico y que por algo sucedió. O sea, que cualquier cosa, cualquier decisión que has tomado, cualquier cosa que te hayan dado y que dices tú, pues no quiero esto, vas a ver que en un futuro, tal vez no muy lejano, va a tener una razón, ¿no? De por qué te sucedió eso. Y lo único que pues nos queda es aceptarlo, y aceptarlo de buena gana, lo que nos pasa en nuestra vida. Bueno, y al final de cuentas, las coincidencias pueden ser positivas, negativas, neutras, pero hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo y agradecerlo de todas formas, ¿no? Dicen que no hay mejor forma de ser agradecido que estar feliz con el presente. Y realmente pues es muy fácil decirlo, hay veces en que no es nada fácil sentirlo, porque hay situaciones que son difíciles de aceptar. Pero en el modo en que hagamos esto, aceptar lo que está sucediendo o aceptar la respuesta del medio ambiente, si tu enfoque mental es correcto, pues vas a hacer que lo que estás aprendiendo lo puedas aplicar como un aprendizaje dentro de tu vida, y que te ayudará a encontrar tu verdadero destino. Yo creo que hay que también estar atentos, y una de las cosas es de que llega a pasar de que nosotros algunas veces tenemos miedo de tomar decisiones porque vayan a afectar, supongamos, el bienestar de nuestras familias, unas cosas así. Y algunas veces tenemos que tomar esas metas así, jugárnoslas un poco, ¿no? Porque llegamos a pensar de que nos vamos por la parte que es segura y llega a pasar de que no somos contentos, de que vivimos tal vez una vida, o estamos en un trabajo donde en realidad no nos sentimos a gustos, pero por el hecho de que estamos ganando cierto dinero, nos quedamos en ese lugar. Entonces hay que algunas veces salirnos de las burbujas del que estamos cómodos y hacer que las cosas sean mejores para nosotros. Ok, bueno, pues ya para concluir el tema, pues vamos a decir algo que decía Albert Einstein, que es mi científico favorito. Decía que la vida misma es una casualidad maravillosa. Y ahora bien, saber vivirla del mejor modo requiere de una firme voluntad y de un saber hacer donde ser receptivos a través de un enfoque mental positivo y esperanzador. Entonces vamos a tratar de abrir nuestras mentes y aceptar lo que venga hacia nuestras vidas y encontrarle el mejor aprendizaje posible de las cosas que nos suceden para ser felices con lo que nos sucede. Bueno, esto fue el tema de hoy, esperemos que les haya gustado. Ya sabemos que agradecemos contar con su audiencia y que regresaremos el próximo jueves a las 7 de la noche. A ¿Algo más que quieras decir, Venus? No, que pasen un excelente fin de semana y pues nos vemos el próximo jueves. Salgo tú luego. Buenas noches. Buenas noches. Esto fue su programa Venus versus Marte.